en la región de la Huasteca, la fiesta de Todos Santos aún no termina. En esta región se acostumbra a hacer la fiesta o celebración que se le llama el Ochavario. Esta es una ofrenda que hacen las comunidades indígenas para encaminar a los difuntos y difuntas. Y les queremos compartir esta entrevista que Radio Guayacocotla le hizo al maestro Gregorio Cruz del municipio de Benito Juárez, que nos habla sobre el Ochavario. Desde acá de Benito Juárez, ¿qué es el Ochavario? El Ochavario deviene de dos vocablos, ocho que equivalen 8 días y vario que son varias fiestas. Bueno, entonces el Ochavario tiene que arrancar a partir del primero, se cuenta a partir del primero de noviembre. A los 8 días, en este caso, quiere decir que tenemos que hacer los preparativos para ir al encaminamiento del día martes. ¿De qué se trata aquí? Bueno, se trata de que pues el día primero, el día 2, bueno, pues se compran pues muchas velas, ¿verdad? Muchas velas. Y entonces el día 2, cuando se pone la gran ofrenda de los fieles difuntos, pues con cada una de las velitas se le nombra al difunto, al muerto que llevas en tu corazón. Y bueno, esas velas pues no se acaban. Entonces ya ahí va avanzando lo que es el Ochavario, hasta ahí ya llevamos 2 días, al otro día pues ya es el día 3 y todavía se van prendiendo al diario esas velas y se siguen nombrando a los difuntos. Pero el Ochavario es una cuestión muy hermosa porque haga de cuenta que ya llegando el día 7 por la tarde se vuelven a hacer los preparativos que se prepararon, como por ejemplo el día 2. Se preparan chocolate, café, tamales, la pepecholes, un poquito de conserva, un poquito de dulces de camote. Eso es para ir al encaminamiento de los difuntos. Pero esto lleva un orden. Por ejemplo, si en casa hubo difuntos que son niños, bueno, pues entonces participan los niños. Ahí se compran, si el difunto es niño, se compran morralitos, sombreros. Y si es niña, pues canastita y pues rebozo. Y pues tenemos difuntos adultos, pues igual, ahí está la canasta, el morral y el ayate. Pues todo eso es para que al otro día 8 temprano se pongan las cosas en las canastitas, en los morralitos. Aquí habría que hacer un altar allá por el Camino Real, donde nos vamos a concentrar todos los que celebramos esta bonita tradición del Ochavario o encaminamiento de muertos. Ahí se va a contratar algún rezandero, terminando el rosario se convive, y si no se termina la ofrenda, pues nos la tenemos que repartir. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, para Canto de Cenzontles.